Ingresan con guitarra a la, acá a la radio y dicen, queremos compartir música. Marcelo y Carlos, bienvenidos, ¿cómo andan? Espectacular, una mañana divina, La verdad que, ¿bajo un poco esto? No. Señor operador, ¿se baja el micrófono? No quiero hacer macana porque... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Soy experto en hacer... Si sale bien, sale bien. Ahí está. Listo. Lo quiere un poquito más bajo. Ahí está, ¿no? El tipo... Ahora sale mal, así que... No, pero linda mañana, acá estamos compartiendo, salimos un rato a caminar con Carlos Manuel y me había dicho con anticipación, mi amigo Carlos Manuel, vocalista de el dúo Pardepe, que dice, fui a hablar a la radio, con los muchachos, me dijeron que pasamos a tocar la guitarra. Bueno, le dije, como yo le hago el aguante la segunda, todo, él es como, yo vengo a ser como el Bernardo del Zorro, y lo acompaño, lo sigo para todos lados. Así que nos vinimos con Carlos Manuel. Bien. Sí. ¿Y cómo es lo de la guitarra? ¿Pasan tiempo compartiendo música? ¿Quién empezó? ¿Cuándo empezó? Bueno, más se podría explayar eso. Yo te cuento que la intención fue empezar a juntarnos así, como para hacer algo, buscar hacer alguna actividad, porque él se encontraba muy solo en la casa en unos momentos, y por eso quería hacer algo. Vamos a aclararle por ahí a la audiencia que Carlos Manuel posee un retraso madurativo, se puede decir de alguna manera. Y bueno, nos conocimos porque fui invitado a charlar con él y conversar, y le buscamos la vuelta en hacer un poco de musicoterapia, por ahí canalizar cosas mediante la música, expresarse con la música. Tiene por ahí, Carlos Manuel tiene algún problema de dicción. Pero no quiero hablar mucho más yo, que hable él y preguntarle a él. Claro. Carlos, bienvenido. ¿Estás contento? ¿Te noto contento ya? ¿O estás asustado? No, estoy bien. Bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo inició esto? Así como estaba contando él. Sí. Yo lo conocí el paso el Madre que Sana Sanillone. Charlando con Sana Sanillone y bueno. Nada, es importante que todo bien, que estoy bien, ando bien, de salud, seguimos la música, sabiendo un poco el ritmo que hay de uno, yo digo ahí, no lo queremos más en la casa, queremos salir más, te digo. Bien. Y yo digo, la radio cuento, digo, la radio cuento y el Carlos mismo. No, la radio cuento, dice. Bueno. Bien, bien. La decisión tomada, yo, Mae, bienvenido y, no, nada, importante que Marcelo lo conocí, están los aviones, que yo trabajé al hospital y bueno, mi mamá Camín y mi mamá trabajaba un tiempo atrás para una caja más. Nada, importante que yo estoy bien, mate juez y en casa y a veces vamos a la cotanera, a cantar, salimos. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O qué te gusta escuchar? No, yo canto la música ahí, que canta a cualquier música. ¿Cualquier cosa? ¿Sí? Digamos, no es que te gusta el rock, digamos, la renga, Dividido, no. Que lo que escuché recién me parece que el folclore le gusta, ¿no? ¿Folclore puede ser? ¿Sí? El folclore es mucho. Soledad. Mirá. Ahora canto una música nueva que tiene ahí el teléfono. Tuvimos un intercambio cultural, porque acá Carlos venía con sus vinilos de Sandro, de Leonardo Fabio, bueno, todo de Palito Ortega, y bueno, y uno venía con otra onda más heavy metal, y tuvo que por ahí bajar un poco y adaptarse, porque en la vida se trata un poco esto de adaptaciones. Entonces le buscamos la beta más por el folclore, empezamos con el folclore clásico de de los chalchaleros, de los del Suquía, haciendo, buscando a ver por dónde podía salir, era engarzar dos piezas totalmente diferentes y por dónde iba la beta musical, si se puede hablar de esa manera. Empezamos a hacer temas de soledad, más folclórico, más moderno, más de lo nuevo, y hasta que bueno, por ahí nos pone, viene con alguna inquietud, sí, podemos cantar un tema de este, podemos cantar el tema de este otro, por ahí sale el tema de Teresa Parodi, ah. Así que hicimos tema de Teresa Parodi, después y bueno, y ya más gratis, porque también metemos un poco de cumbia, o sea, para que no sea todo tan así tan... Cuando vos decías más del metal, ¿qué venías? ¿De Alma Fuerte, riff, B8? No, obviamente. La Venga, ¿qué fue? Alma Fuerte, Hermética y B8, y venía por ese lado, porque uno es la música que uno va escuchando de chico, por lo menos donde vengo yo, la capital del metal patagónico, de Cerro Grande, dijo el otro. Venía con eso, pero siempre abierto a escuchar y a interpretar. El intérprete o el que hace guitarra no solamente se tiene que quedar con un estilo, sino tiene que ser abierto a lo que el público por ahí trata de predisponerse a escuchar. Uh-huh. Así que tenemos que salir con todo el equipo para cantar un... Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. Tenés que arrancar por ahí porque tenés público muy diverso, ¿no? Claro, hay que adaptarse a la demanda, digamos. Entonces vos cambiás al Ricardo Iorio por el Ricardo Arjona. Está muy bien. Está lindo. Muy bien. Bueno, y vamos a cantar una canción, más o menos que la tenemos preparada, que se llama, bueno, muy conocida, Zamba para olvidar, y dice así. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando me fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves el mejor no hablar. ¡Vamos ahí! ¡Qué pena me da! Saber que al final de este amor ya no queda nada. Ya no creo en el cañón, porque me dio otra vuelta mi divinada. Y hace rato que te extraña mi llama para olvidar. Muy bien. Wow. Sí, muy bueno. Muy lindo, che. Y van compartiendo así, música, charla, una forma de sacar las cosas que uno tiene adentro, que por ahí no la puede expresar. Unos lo hacen a través de la pintura, del claro. Baile, de la interpretación de un instrumento, y por ahí otros pueden, culturalmente, lo hacen cantando, sacar las cosas de adentro a través del canto, a como le sale a cada uno, ¿no? Sí. Desde ese lugar. Y saber que cuando las cosas se sacan de adentro, uno tiene una mochila muy grande, va sanando también por dentro al descargarse esas cosas. ¿Qué es lo que hace Carlos Manuel, básicamente? Bien. Sí. Sí, tenés que decir, porque los gestos en la radio no se ven. Sí, Marcelo. Sí, Marcelito. Sí, Carlos Manuel. Pero Carlos, te vemos ahí disfrutando, todo está buenísimo. No, sí, que parece que... también la música que me saca todo, porque ya, y además quiero que la música, la radio, la tele, salí un poco más el ritmo que hay uno, pero no sé cómo vamos a hacer para salir la tele, y bueno. Sobre todo con estas caras. No, es la posibilidad esta de por ahí canalizar y buscar espacios y lugares, que está muy bueno esto. Todo por ahí la gente que está escuchando, todo esto fue gestión de Carlos Manuel, de venir a expresar un poco lo que uno hace puertas adentro y encerrado. Y él es el encargado, bueno, lo podés decir vos, él fue el encargado de esto, de buscar alternativas y que por ahí no se invisibilizan, ¿sí? Se dejan guardadas, estas cosas no pasan, estas cosas no se ven, estos temas no se ven, no hay unos espacios por ahí más abiertos a integradores. Sí, tal cual. Entonces, como que queda encima a este lado de, no quiero usar la palabra discriminación porque es muy fea, pero este lado de exclusión en cierto aspecto. Exacto. ¿Sí? Con esto de generar esto de sacar de adentro, de buscar canales culturales, como los hay también en la parte del deporte, se busca y se trata de que hace una integración, una apertura, una posibilidad a saber de que estamos todos integrados y todos formamos parte de la comunidad y que todos tenemos un lugar de preponderancia, de magnitud, en lo que aunque sea lo más mínimo, se puede aportar. Seguro. Muy bueno, muy interesante. Cuando vino hace un par de días, él había llegado justo cuando había terminado la programación, antes de ayer. Entonces dejó, se le tomó nota de cuál era su inquietud respecto de venir a contarnos lo que sabe hacer y a cantar. Y bueno, quedó anotado. Y ayer volvió de vuelta a Carlos y ahí ya confirmó el horario. Voy a venir con Marcelo mañana a las 10:30, dijo. Y hoy eran las 10:28. Y ya estaban acá preparados. Un poco más, me parece, ¿no? Un poco pasado. Sí, pero hay una de puntualidad acá. Sí, no, tenemos que, y de compromiso, y de esto mismo. Y lo quiero reiterar, porque uno no fue a buscar, uno no sale a buscar. Uno, viste, que se parece carga una bandera, así, la voz de los excluidos, la voz de los que no tienen voces. No, hay que ser oídos de los que quieren ser escuchados. Claro. Sí. Las capacidades que vos tenés para expresarle, para hacerte saber lo que vos sentís, lo que te está pasando, es ser receptivo, como lo fueron ustedes en el momento de que él, en otro momento, en otras circunstancias y tal vez con otra persona, no, viene como a molestar, viene a desestructurar algo que viene armadito. Y bueno, la radio lo permite, esto de que aquel que quiera venir a expresar, no ser ustedes las voces de los que se quieren expresar, no. Sino que como Carlos Manuel venga y se exprese. Lo haga él mismo, y lo está disfrutando mucho por lo que vemos, ¿no, Carlos? ¿Estás contento de...? Sí, estoy contento que estén ahí ellos. También estoy trabajando en la tarde en Barrio San Martín. Ah, mira. También un caché que estoy poniendo, era el cocinario, también tengo pyme, una casa de mi mamá, pero bueno, 1600 más. ¿Se le querés pasar el chivo donde está trabajando? Acá me parece un abierto, Génesis Sur, ahí en el barrio San Martín, colocación de tubo de gases. No, estoy en el barrio San Martín, y en la casa, callé mi primo, y bueno, salió a mi primo, los dos primos que tienen ahí, y nada, por tanto que estoy trabajando con eso, y poniendo gas, y cocinar otro coche, también se pone... tortugas, sí. Manera de lo otra la cosa, entre el coche. Instalaciones de gas. Carlos, ¿y la música siempre te gustó? Chiquita me gustó. Siempre. ¿Y cantar te gustó siempre? La música me sacó mi abuelo. ¿Tu abuelo el que más música? ¿Y tocaba algún instrumento el abuelo? Mi abuelo, cara guitarra. Tocaba la guitarra, perdón, claro. Bien. ¿Y lo veías tocar al abuelo? Mi abuelo, sí. ¿Y la guitarra del abuelo quedó por ahí, por tu casa? ¿Qué pasó? En mi casa está. Mirá. Sí, la guitarra está. ¿Y te acordás de él siempre, tocando la guitarra? ¿Y te tocaba qué? ¿Folclore tocaba? ¿Qué tocaba el abuelo? Tenía alumnos en música. Ah, ¿tenía alumnos de música también, enseñaba? También, sí, nada, música. ¿Qué era el abuelo? Mire, bueno, Busqué empatar, fue que se fue mi abuela, no, hijo, acá se ve. Pero a pesar de que todo bien, me gusta la música, me gusta el ritmo que hay uno, sale un poco más, estamos saliendo más seguido, pero sí me gusta mucho más mamá que gente que, como dice Marcelo, que siempre tú hay uno, decisión tomada, que la gente molesta, pero yo trato de venir antes, una hora antes. No, está bien, pero acá no molestaste, digo. Por lo menos no sé si en otro lugar te dijeron no molestes. No, pero... O en casa te dicen, baja la música, no molestes. No, ¿cómo es? No, en mi casa mi mamá es... No, yo quiero oírme. Pero te aguanta tu mamá. Te aguanta la música, te aguanta... No, aguanta los dos, pero... Le ponemos el amplificador, la guitarra, el micrófono, se ve, ¿no? Si le hacemos la fiesta sea completa, con todos los chistes. Sí, llevamos el amplificador con micrófono, todo, ensayamos karaoke, guitarra y bueno. Y tenemos a la mamá que por ahí dice, bueno, cierren un poquito la puerta nada más. A doña Alicia. Bueno. ¿Hay otra canción? ¿Tienen? No. Vamos a cantar la última canción, Carlos Manuel, ¿qué te parece? ¿Cuál? Una que sepamos todo. Dijo alguien alguna vez. La soledad se hace carne en mí, la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declara dueña de mi sueño. La noche viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Para que seas pasa y canción, saca que pida ya y ahí están, sabes que un poco estaré. Para que te quede a mi corazón, vas a verme llegar. A casa y mi canción, vas a entrar. Que pida ya la distancia y el tiempo no sale. La falta que le hace a mi corazón. Muy bueno, Me imagino los compartidos que hay. ¡Oh! No sé. Me lo imagino, es muy lindo. Guarda, eso. Y... Lo que no hacemos es aburrirnos. No. Después el resto, todo. Está bueno. Entre una cosa y otra. Bueno, muchachos, yo sé cómo son los tiempos de la radio, así que simplemente desde mi parte. Todo, ¿viste? Que antes salía al aire y el tipo dice: no, manejar vos, pero de repente, tac. Y bueno, uno tiene algún tiempito acá, dando vuelta por los micrófonos de un lado y del otro. Agradecerles por esta posibilidad. Yo sé que la radio tiene por ahí una apertura que otros medios no lo tienen. Y tener la posibilidad de... Yo lo digo de mi lugar, después si quiere agradecer su parte, que agradezca su parte. De ser receptivos, porque este es un canal y que va por el aire, al éter, y llega a un aparatito que se llama receptor, y que esa gente reciba por lo menos un poco de lo que uno, puertas adentro y encerrado, hace con mucho gusto y con muchas ganas. Y como dijo Carlos Manuel, la idea de es no estar tanto tiempo encerrado y haciendo cosas así, sino salir y mostrarlo. Así que desde ese lugar y por abrirnos la puerta de este, que es... Bueno, tu segunda casa, si no tu primer casa. Muchísimas gracias. No, gracias. Carlos, gracias. En serio, muy lindo. Seguir. Hay que seguir. Sí, o estando con él. Más que dimos que hay uno, cada uno. Y no, nada, gracias a usted que ha venido a la puerta. Y ahí a tiempo a tiempo se ve a todo el mundo, porque la música sí es acá, no graba cada uno, pero no, nada, nace y lo comunicamos cuando quiera. Dale. Sí, más te vale. Y además hay que agradecer a los que te escuchan siempre, todo ahí, para que sigamos ahí compartiendo la música, ¿eh? La así música, que, sí, sí. Muy bueno. Gracias sí. por venir. Estamos camino lleno a la cuatanera, lo te digo, primero. Claro. La sí, sí. Hacemos arte callejero también. Está y por un momento pasaba la gorra, ¿eh? Epa. Está muy bien, está muy bien. Gracias, en serio. Y siempre, puerta abierta, ya sabés. Ya sabés cómo hiciste esta semana. Cuando quieras, te vení de nuevo y compartimos algunas canciones más. Dale. Adiós.